Buenas noches, que el Señor les bendiga. El Padre tiene una palabra especial hoy. Todos los días tiene palabra especial. Pero cuando llegamos, el hermano Johnny dijo, Mateo 6. Y está correcto. Y hoy vamos hablando de Mateo 6. Mateo 6. ¿Qué basta? Maina Kanda Sori. ¿Ri basta? ¿Quién teniendo Mateo 6? Mateo 6, Kira Banda 25. Minikanda Sari Siriba Koba Sea. ¿Alguno quiere leerlo? Barikanda, me dice por favor. Kibanda. Barikanda 25, Ribasta Anda Sea el 34. Riba Bakanda Seri, Ribasta Sea. Mateo 6, 25, 34. Por eso os digo: no estéis preocupados por vuestra vida, ¿qué vais a comer? O por vuestro cuerpo, ¿con qué os vais a vestir? ¿Es que no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho más que cavile, pueda añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo como crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Por todas estas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo esto estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Amén, así es, y basta. Arriba Kanda, estos versos, Kirabasi, estos versículos, Kobasaya de la palabra del Irakanda, Sere, son vi hasta un ejemplo, Irakanda, de sabiduría, Riasaya, de Ikandasia, de la compasión, Kirabandasia, Endasia, la enseñanza que Yeshua tiene arriba hasta para nosotros, a la hora Rikandasaya de mostrarnos, de enseñarnos, Kirabasia, que es lo que el Irabasta quiere darnos a conocer por medio de esta palabra. Y Bacandacía, él da ir hasta Sari de entender, yo te conozco, Ribasta, él conoce tu corazón, sabes que él conoce tu corazón, Cora Vacía, porque él sabe de qué ir a banda, de qué cosas tienen necesidad, y él sabe que ir a Bacanda, cada día nos afanamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Y Bacanda seré Ribasta, él sabe que ir a Canda, que siempre iba hasta sea cualquiera de todos, hasta el más ungido, Riasaya, hasta la persona más usada por Dios, Corabandasía, está Ibandasía expuesto, Irakandasía, a bajar las manos, a cansarse, a dudar, a verse afectado, Rianda, por las cosas del mundo. Hasta el que tenga más fe, Ribakanda, porque somos Kibandasía, seres humanos. Y fallamos, nos equivocamos, nuestra fe se debilita y comenzamos a pensar en el mañana, comenzamos a pensar que ira vacía en lo que piensa ira candacía, andasir y toda la gente, el mundo, ruasaya. No podemos, corasiri, evitar estar ansiosos, aunque a veces no quisiéramos, cora vacía, que la ansiedad nos maneje, no paría hasta... Mandacía, no porque tú no lo entiendas, sino porque la naturaleza del ser humano es así. Nos angustiamos, creemos en el Señor, esperamos confiadamente en Él, pero llega un momento que comenzamos a dudar, comenzamos a flaquear, a titubear. Ira canda y nos va envolviendo el mundo y dices, yo confío en el Señor. Yo escuché a una persona diciendo, Él dice, no haces préstamo, no usas crédito, pero ¿qué hago? Tengo que comprar comida, ¿cierto? A vacía, yo pedía que anda pudiendo decirte, Señor dice no trabajando, pero entonces yo no vivo del aire, ¿qué podemos haciendo? Él dice no te preocupes, todo está en mis manos. Y cuántas veces dicen, pero Dios dice, no me preocupe, pero ya tengo un año, dos años, tanta situación no cambia, personas que dicen, Señor, da palabra, pero mire, ya me quitaron hasta el carro, yo no pudiendo pagar, y va cerrando negocio, ¿yo qué pudiendo hacer? ¿Por qué el Señor no me ha ayudado? Porque ahí es donde nos va envolviendo el sistema del mundo, nos va envolviendo preocupaciones, la angustia, y no podemos evitarlo. Porque tú dices, ¿acaso no tengo una familia que cuidar? ¿Acaso no tengo hijos que tengo que darles de comer? ¿Que necesitan ropa? ¿Que necesitan calzado? ¿Necesitan ir a escuela? ¿Necesitan ir a universidad, colegio? ¿Tienes que pagar préstamo, mensualidad de casa? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros? ¿Cuántas cosas una familia debe cuidar del diario vivir? ¿Acaso no debemos de suplir nuestras necesidades físicas? ¿Acaso no enfermamos? ¿Cuántas cosas pasan? ¿Cuántas cosas pasamos? ¿Y cómo vamos a poder vivir pensando en primer lugar el Señor en nuestras almas si tenemos tanto necesidad? Yo quiero decirte, es para ti esa palabra, has llegado preocupándote, tengo que comer, hijos, esposa, carro descompuesto, pagar casa, luz. Y tú me dices, piensa primero Dios, reino, justicia y todo lo demás añadido. Qué fácil decirlo, qué difícil vivirlo. Aquí hasta sea, ponerlo en práctica no es igual que decirlo. Pero ahí donde el Señor probando corazones, donde probando quiénes somos o son de verdad, probando cómo es que tú dices, te amo Señor, no importando qué suceda, pero cuando escasea económicamente, ya tú no puedes amando tanto, Señor. Ya tú pensando dudar, cuando te dicen no más trabajo, cuando piensas a tocar puertas de trabajo y no abriéndose puertas, tú dices, y entonces, ¿está bien? Yo no sé si palabra para ti, o tú no tienes necesidad económica, pero ¿qué sucede con problemas? Todos angustiamos y preocupamos. El Señor no es que prohíbe estar ansioso, es una naturaleza, personas, todos tenemos derecho a ser preocupados, ansiosos, angustiarnos. No es que el Señor dice, tú no puedes, no es una censura, no es una prohibición. Pero Ribanda, las cosas de este mundo nos ponen ansiosos, es lo más normal, es lo común. Son cosas que suceden, pero el Señor en este pasaje de Mateo dice cuatro veces, no os afanéis, no os afanéis. Quiero vacía, no preocupes por la vida, no te preocupes por comida, no te preocupes por vestido. ¿Sí? No te preocupes por mañana, no debes afanarte. Pero yo quiero decirte qué difícil este tiempo, y voy hablando claro a ti. Porque muchas personas dicen, no tengo, no puedo, ¿qué voy a hacer? Pero porque quieres afanes de la vida, porque estás preocupado vanidades, porque te envuelves en el rol de compañero, de amigo, de familia, y quieres ser igual o mejor, quieres tener más de lo que otros tienen, quieres tener mejor vestido, mejor casa, mejor carro, mejor teléfono, y descuidando familia por estar atento a economía de la casa, por estar atento a tener para figurar solamente, y eso es vanidad. Yo quiero que entiendas, yo no te digo no te vistas bonito, yo no te digo no puedes tener carro bonito, sí puedes, pero cada cosa en tiempo, sin afanarse. Gente se afana, trabajo y deja familia. Madres concentran solo trabajo y olvidan hijos. Hijos no necesitan mejor teléfono. Hijos necesitan una mejor mamá. Una mamá que llega abrazando. Una mamá que llega escuchando. Una madre que escucha. Tiene ganado. Ribanda saya. Anda saya más y 50%. Rua saya. Anda saya de la lucha. Rua saya que le hace el diablo a sus hijos. ¿Sabes? Yo no puedo entendiendo cómo mamás quieren hijos con teléfono bonito, tabletas, internet, mejor ropa, mejor escuela. Escuela no forma hijos, educa, pero forma hijos en casa. Y madres y padres se concentran trabajos y dejan hijos al cuidado de maestros, compañeros del sistema de Iracanda, si es sociedad. Hijos necesitan padres y madres, no millonarios, no plata, no viajes, no paseos. No ocupan hoteles caros, hijos ocupan papá, mamá de la mano, caminando con ellos, durmiendo con ellos, sonriendo con ellos. Así tengas que sentarte solamente a mirar un atardecer con tus hijos. Eso que hijos ocupan y padres ocupan en trabajar y trabajar y trabajar para engordarse, para satisfacer su ego. Para que sus hijos tengan mejor, estás enseñando hijos sistemas del mundo. Enséñale hijos que el valor es el de la casa, el valor es el amor de mamá. Un abrazo de mamá vale más que muy miricanda, que esos teléfonos inteligentes. ¿Y por qué te digo teléfonos inteligentes? Porque eso está abarcando Iracanda, sí, el Irabasa y el lugar de papá y mamá. Hijos se pierden, Kirabasía. Anda así en el internet, en pornografía, se pierden en Iracanda, así en drogas, porque papá y mamá están preocupados, afanados, por qué vestir mis hijos y por qué comer. Porque un plato de arroz y frijoles en casa no le es suficiente al hijo. Entonces papá se va a trabajar doble turno y no está en casa. Entonces hijo come manjares, pero come cosas en la calle, come cosas del televisor, come cosas del internet y no se alimenta del amor de papá y mamá y el amor del padre. Y el padre natural no está enseñando, hijo, de los que van hacia bendiciones del eterno, de que hay un Dios en los cielos que provee. Hijo, tú quieres que van hacia que papá esté en casa. Oremos para que el Señor provea, que ordene el tiempo, para que el Señor administre el riaza y el tiempo de la familia y podamos sentarnos todos juntos a comer, así sea un plato de arroz, frijoles con queso. Hermano, yo te estoy hablando a ti en esta noche. Y si tú crees que es mi amada que está hablando, soy yo, dice el Señor. Porque los padres, Kirabanda, sí están dejando a sus hijos en manos de personas que los cuiden. En manos de educadores, Kirabasía. En manos de personas, Kirabanda, sí, vecinos, amigos, Korabanda, sí. La abuela, el abuelo, Ruasaya, no es malo que cuiden los hijos, pero los hijos son responsabilidad de padres. Cuando padre llegue delante de mí, dice el Señor, yo no voy a preguntar qué hizo Ruasaya, el abuelo, la abuela con el niño, qué hizo la vecina, qué hizo la maestra con el niño. Voy a preguntarte qué ha sido de tus hijos. Y tú eres primer responsable. No te afanes por el día de mañana, Riacandacía. No te afanes porque tus hijos tengan mejor vestido. No te afanes porque tengan Kirabanda Sia los juguetes, Andasia, Dirikanda Saya, que tienen todos, Korabasia. Yo quiero padres que amen a sus hijos, que no se estén afanando, Rubakanda, la banda Saya, trabajando hasta noche y no ven a los niños. Niños necesitan padres que seguir. Niños necesitan madres que los abracen. Niños necesitan madres y padres que se sienten con ellos a ver qué está viendo mi niño. Padres dejan niños en manos de televisión. Yo no quiero eso, dice el Señor, para mi pueblo. Yo amo mi pueblo, Ruasaya. Yo amo a mis niños. Padres no prestan atención a niños porque se concentran en las cosas que el mundo cobasta saya, anda sari riasaya presenta delante de ellos, cobasta sea. No se afanen por nada, dice el Señor, no os afanéis. No os afanéis por la vida, por la comida, por el vestido, por el día de mañana. No debes prestarle atención, cobasta saya, más allá, ruasaya, porque todo eso ocupa el lugar que ira bandasía. Debes tenerme, Riasaya, mi amado corazón para mí. Ser prudentes y proveer para el futuro. Kirasari, sabes, eso es correcto. Yo puedo entender que hay un orden. Yo puedo entender tu responsabilidad de padre y de madre. Pero no puedo entender que todo eso de Jacob así ha consumido una familia, Riasaya. Atormenta Ricanda, responsables de familia, Riasaya, padres, madres, Kirabastasía. Así sea mujer sola, Riasta. Y tú dices, para mí es difícil porque yo soy mujer sola. Maindasari, ¿acaso no tienes Kirabasía un esposo, Ruasaya en los cielos, ese marido? Kurrobasta, que Kindasaya, por el cual lloras, Kirabasía soy yo. El dueño del oro y la plata, dice el Señor, Korabastasía. No dejes que te atormente, Riasaya, la ansiedad, Kirabasía, porque ya estás cayendo en un error cuando eso sucede. El Señor Korabastasía, Yikinda, y Mesía Yibasía, y Masori, nos enseña, nos insta a recordar, Kirabandasía, que tenemos Korabasía, Rikanda, Saya, que cuidar de todo, Ruasaya, lo que Ninikanda, Saya, Kirasaya, lo que Él ha creado, Ruasaya. Él tiene, Riasaya, cuidado de todo, y muchas cosas las pone en nuestras manos, y ha puesto esa familia en tu mano, ha puesto sus hijos en tu mano. Esposo, ha puesto esa esposa, Riasaya, al lado tuyo. Esposa, Riakanda sea, Kibasaya, el Padre, el Eterno, ha puesto ese esposo al lado tuyo, Rubakanda. ¿Cuántas esposas descuidan esposos? ¿Cuántos esposos descuidan esposas por estar trabajando? ¿Y cuántos padres están, Kirabandasía, no están teniendo cuidado? Kobasía, el cuidado, Ruasaya, Kandasaya, de sus hijos que yo he pedido, dice el Señor. Y Bakinda, y tal vez tú digas, yo no tengo hijos, yo no tengo esposa, yo no tengo esposo. Tienes madre y padre, y mi palabra dice, honra a padre y madre, Riasaya, para que te vaya bien y seas prosperado, Rikasta, en todo, Riba, Maikanda Saya, y te digo en todo, Riba Kinda, alguien está escuchando, Kirabanda, que es en todo lo que hagas, Kibanda Sere, padre y madre deben ser honrados, aunque padre y madre no sean perfectos. Aunque padre y madre te hayan fallado, son, Kirabastasaya, personas que merecen honra. No dice mi palabra, honra padre y madre, Riasaya, si han sido buenos, si han sido amorosos, si te han comprendido. Dice, honra padre y madre para que te vaya bien y tú seas prosperado, Ribasta, en todo, Ribakandasaya. Endasiri, Riakandasari. Entonces, Kirabasía, Kirabakanda Saya, si el Señor nos ha creado, si el Rey, el Eterno, el Soberano, el Hacedor de Maravillas, el que creó los cielos y la tierra, ha tenido cuidado de toda su creación, ¿acaso no va a cuidar de nosotros que somos Kirabasta, hechos a su imagen y semejanza? Y basta, no puede haber ninguna duda, Riasaya, de que Él, Kibasta, no va a permitir que te falte nada, Ribakenda Saya, nada, Ribakanda Saya, que sea necesario para conservar tu vida, para mantenerte, Riasaya, con bien. Pero te estoy hablando, Ribanda, Saririkosto, en esta noche. Él no va a permitir que te falte nada. Entonces tú dices, todo lo que me ha faltado, todo lo que yo he querido tener estos años, ha sido lo que tú has querido tener. ¿Será lo que Icasta el Padre tiene para ti? ¿Será eso lo que nació en el corazón del Padre de Yahweh para ti? ¿O serán los Kirabasta, los anhelos de tu corazón? Serán los pensamientos, los planes que tienes como persona, que no son Irabandasía, precisamente los mismos del Señor. El Señor no va permitiendo que tú y yo muramos cobacía por falta de abrigo. Él que nos ha creado encontrará sin duda el alimento que tú y yo necesitamos. Parikasta. Norobasía. El Señor Kobasía y Yeshua expone en este Ribakanda Saya pasaje que la ansiedad excesiva no sirve para nada. Yo quiero que tú hoy, Kibastasía, abras tus oídos, Kobasaya espirituales, no los naturales, porque entra por un lado palabra y saliendo por otro. Yo quiero que tú escuches, Kirabasía, Namandasaya, Handasía, recibas en tu espíritu esta palabra. Porque pueblo está, Ribakanda Saya, Andasaya, excesivamente ansioso, Virikanda, obsesionado, Ribakanda Saya, por caminar como caminan todos, Kobansta, Sere, Ribakanda. y eso no sirve virianda para nada. Nuestra vida ricasta está solamente ribacanda saya, y ciertamente robocondo sobasea en las manos de Yahweh, en las manos de Dios. Toda la preocupación del mundo, ribacanda saya, todo lo que tú quieras preocuparte, preocúpate todo lo que quieras, que no vas cambiando nada preocupándote. No es porque tú dices, porque me preocupé toda noche desde que acosté hasta desperté y no dormí, porque yo preocupando toda noche cambió situación en la mañana. No, situación sigue igual y tú cansado y desvelado. No ha cambiado nada. Por más que preocupes, no vas a sumar una hora a tiempo de vida que el Padre tiene para ti. No vas a aportar nada, solo desgastándote, solo cansándote. Yo cosara basta, anamanda soriribakanda. El Señor Yeshua rebasta, enseña que las aves del cielo, mandasía, rebakandasía, no tienen planes para el futuro. Planes que dicen, voy estudiando, voy mandando hijos a escuela. ¿Qué dicen las aves del cielo? ¿Tú crees que aves del cielo preocupándose? ¿Aves del cielo venido a esa columna poniendo nido? Allá quedando, ellos no preocupan que yo tengo que limpiando lo que hacen regueros. Ellos no preocupan, ellos quedando ahí. Día, mire, quedando meses hasta que salen polluelos. ¿Tú crees que ellos preocupan? Ellos solo vuelan, traen comidita y hacen. ¿Sabes? Para hacer nido vuelan, traen paja, haciendo nido y hermoso que les queda. Y ellos no preocupan, no preocupan si llueve, no preocupan si salieron tenis nuevas, ellos no preocupan nada, ¿qué preocupando? Nada, los que anteojos de moda, no por allá, nada, ellos no tienen problema con colores, con moda, nada, ni quiero que porque quiero comer hoy pollo, no quiero comer pizza, ¿qué quiero comer? ¿Qué quiero ir al mall? No creo que pasamos eso, las aves del cielo no pasan eso, y nosotros preocupamos de más. ¿Ah? Ellos no hacen planes para el futuro ni dicen yo voy a estudiar y voy a sacar un título de universidad porque voy a trabajar en una empresa grande, voy a salir de casa a 6 de la mañana, regreso 8 de la noche. ¿Para qué tienes familia entonces si no puedes disfrutando familia? ¿Para qué tienes casa? Sabes, yo feliz con el Señor, mucha situación incómoda, sí, por costumbre a un sistema, a un estatus, a una economía familiar. Pero yo feliz, tú sabes que yo dejando niños 6 de la mañana a regresar 7, 8 de la noche, en aquel tiempo, ahora dura más tiempo trasladándose al lugar de trabajo, gente. De aquí a capital, 3 horas. 3 horas para allá y 3 horas para acá. 6 horas de tu vida en una presa de tránsito. ¿Para qué? Yo dejando, trabajando para que mi hijo en una guardería, para que mi hijo otra persona cuidando. Yo me voy dormido y vengo y está dormido. ¿Yo para qué tenga un hijo? Para sacarlo al parque el fin de semana. Para que gente me vea en el mall con un hijo. Y a mi hijo, cuando es más allegado persona que cuida que a mí. No, Señor, es bendición del Señor un hijo. Es un regalo de Dios. Así tú tengas que desvelarte noche cuidándolo. Así día no puedas descansar. Es un regalo de Dios. Y es un regalo que Dios puso en tu mano. No en la mano de abuela, ni en la mano de abuelo, ni en la mano de la guardería. Es en tu mano. Yo quiero que tú entiendas eso. Las aves del cielo enseñan volando pajaritos. Yo viendo cómo los tiran allá y ellos volando. Tú tienes que cuidar tus hijos hasta que ellos puedan volando. Tienes que alimentarlos todo el día, cuidándolos con amor. Y en ese nido que el Señor te ha dado, que es tu casa, que es tu familia, tu hogar. Porque pajarita no va dejando los polluelos en la guardería que enseñan a volar. Ni voy a llevarlo a la abuela para que enseñe a volar. Ella enseña. Y pobrecitos, porque a veces se caen, se golpean, pero ahí está mamá para cuidarlos, para consolándolos. Las aves del cielo, saben, no siembran No tienen planes para el futuro, ellas no siembran, ellas no cosechan, no almacenan alimento en graneros para más adelante. Viven el día a día de lo que ellas se encuentran. Y eso que yo quiero que tú entiendas. Y que el Señor cancele todo sueño en esta noche. Yo vengo reprendiendo todo sueño, todo espíritu de sueño, ruasta saya, es cancelado. Y si tu hermano a la par está ricanda saya, cabeceando, riganda, dígale, esta palabra es para ti. Porque yo no vengo ruanda saya, manda saya, ecanda saya, entreteniendo gente, riubasta. Yo vengo trayendo una palabra del cielo para ti. Es una palabra ricanda saya del Señor, del Eterno. Yo estoy aquí, dice el Señor, cubasta sea. Y estoy hablando duro, estoy hablando fuerte, pero yo quiero que tú entiendas que si una familia se afianza en mí y hasta en mi palabra, no va a haber matrimonios deshechos, no va a haber kirabandasía, hijos, corabasía, inasaya, regados en las calles, porque esos hijos terminan en las calles cuando papá y mamá, ribacanda saya, endasía, no se ocupan de ellos, kibanda. Y es muy difícil esto. Y es muy duro para kirastasia, los padres cuando pasan situaciones. Pero cuando falta papá, falta mamá. O mamá tiene mucho trabajo y papá tiene mucho trabajo. O papá se fue a otra familia. Hijos están siendo afectados. Debemos de aprender de esas aves del cielo. Tenemos que aprender, Kirasari, de esas aves del cielo que no tienen ningún problema, que viven día a día. Tú tienes que vivir día a día, día a día. Yo aprendí estos 4 años viviendo día a día. Yo aprendí estos 4 años a recibir lo que Dios tenía para mí. Yo no estoy hablándote a ti, si yo teniendo que pasar 4 años, situación difícil. No estoy diciendo faltó comida, nada. Estoy diciendo, tuve que aprendiendo que aún teniendo preparación académica, aún experiencia, ¿qué cosas faltaron para que pueda yendo trabajar? Señor, hace pasar experiencia difícil para que yo pueda entender que Él es el que provee, que Él es el que da lo que Él quiere. Es que quiero que entiende esta palabra. Él da lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Y el que es fiel en lo poco, rubakinda, anda saya, el Señor le puede dar más. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ki basta, sobre mucho yo te pondré, ribakanda, al que ha sido fiel en lo poco, al que ha dicho gracias por ese plato de arroz y frijoles. ¿Sabes? Yo estaba escuchando parte de testimonio de un siervo del Señor que dice, yo no recuerdo si de 3 meses o 6 meses, pero igual, tú sabes lo que es desayunar, almorzar y cenar frijoles, solo frijoles. Ese siervo de Dios aprendió a darle gracias. Él y Canda, sí, no sé, 3, 4 hijos y esposa, frijoles. ¿Qué hay de cenar? Frijoles. ¿Qué hay de desayuno? Frijoles. ¿Qué hay de almuerzo? Frijoles. Frijoles, y tú te quejas porque comida que hay en casa, frijoles. Imagínate, frijoles, 3 meses, no sé si eran 6. Una locura. Ya hijos no querían comer frijoles, y pobrecitos, tienen razón. Imagínate cómo, por más que tú digas sí, que aceptar al Señor lo bueno y no lo que no es tan bueno también, no, pero es duro, es duro. Pero esas aves del cielo estuvieron dispuestos a comer la provisión del Señor, vivir día a día con frijoles. Y tú te cansas de comiendo lo mismo en casa. No nos fijemos, dice Yeshua, en las flores del campo. Porque año tras año esas flores son ataviadas, son embellecidas con alegres colores. Y sin ningún trabajo ni esfuerzo de su parte. ¿Tú crees que la flor se estresa, se afana porque el color de moda es este y yo soy del otro color? Esas flores no trabajan ni hilan. Pero Yahweh, Dios, el Eterno, por su infinito poder, las viste de hermosura cada estación. Y ese mismo Dios Padre de todos los creyentes es el mismo. Ese mismo Dios es tu Padre, es mi Padre. El que cuida de las flores y cuida de las aves es el mismo. Entonces, ¿por qué tendríamos que dudar que Él sea capaz de darle esos vestidos a los lirios del campo? ¿Por qué vamos a dudar que aquel que se preocupa de las flores que perecen, que duran solo unos días, va a desatender a los que Él ha criado a nosotros, a sus hijos? Yo te pregunto, ¿tú crees que va a descuidarte? Y entonces, ¿por qué te afanas? ¿Qué problema tienes tú? Yo también. Cierto, el Señor Yeshua nos dice que la preocupación excesiva, exagerada, ya, esa preocupación que tenemos, ya nos estamos abusando de esa preocupación por las cosas del mundo, que es algo que no va con un hijo de Dios. Un hijo de Dios no teniendo por qué andar así preocupado, afanado. Porque eso es una característica de la gente que no conoce del Señor. ¿Qué testimonio estamos dando? Pero nosotros tenemos que demostrar que tenemos fe y dar ese testimonio de fe y estar agradecidos y contentos. Aún, y qué difícil es esto, yo le digo aún, aunque perdamos un ser querido, tenemos que estar contentos y agradecidos. Cuando toda esa preocupación llegue a tu vida, cuando aparezcan las preocupaciones, póngale el nombre que usted quiera. Por cosas de esta vida, no debemos estar ansiosos, como si no tuviéramos un Dios, como si no tuviéramos un Señor y un Salvador, como si no tuviéramos ese Padre bueno que cuida de nosotros, porque Yeshua nos ofrece una promesa de gracia divina para esa ansiedad de nuestro espíritu. Él nos asegura que si tú y yo buscamos primero su reino y su justicia, si nosotros tenemos un lugar en el reino de Dios, todo lo que necesitamos va a ser, nos va a ser dado, va a ser añadido, además de la herencia celestial. Todos los que aman a Dios, yo quiero que tú recibas esto, porque la palabra dice y lo leemos un montón de veces y lo repetimos y a veces como que se hacen frases trilladas, van a repeticiones. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso dice la palabra en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas, todo, todo, aun sea necesidad, todo te ayuda bien. No quitará el Señor el bien a los que andan en integridad. Si tú caminas en integridad, el Señor no va a quitar el bien sobre ti. No va a quitar el bien de tu vida. Y ya para yendo terminando, por de verdad prometido para yendo terminando, el Señor Yeshua pone fin a toda su enseñanza sobre este asunto, sobre este tema, cuando dice, el día de mañana va a traer su propio afán. El día de mañana va a traer su propio afán. Pero bástate cada día su propio mal. No debes cargarte de preocupaciones que aún están por llegar. ¿Por qué te cargas de cosas que no han sucedido? Tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer hoy y dejar todas las inquietudes de mañana hasta que amanezca mañana. Quizá nosotros muramos antes de que llegue mañana. Y yo vi eso. No sabemos lo que puede suceder mañana. Solo de una cosa tú y yo podemos estando seguros, que si el mañana trae consigo una cruz, una carga, un peso, una situación difícil, aquel que la ha enviado va también a enviar la gracia que necesitamos para poder cargar esa cruz. En todo esto hay una importante lección, ¿sabes? Y tenemos que procurar emplearlo en nuestra vida diaria. No sea que lo leas solamente, no sea que te concentres solamente, es una lectura más. Sino dale la utilidad que necesita para tu vida, poniendo en práctica esta palabra. Velad y orar, parianda, para guardarnos de un espíritu de ansiedad y de preocupación excesivo. Tienes que velar y orar. Tienes que velar y orar todo el tiempo para que el Señor te guarde, te libre de esas preocupaciones excesivas. Porque te envuelve el sistema del mundo. Te apartan del Señor. Te apartan de familia. Es muy importante para que estemos felices que así lo podamos haciendo. La mitad de nuestras penas, la mitad de nuestras angustias. Yo quiero que entiendas esto y grábalo en cabeza, en corazón y guárdalo dentro de ti. La mayoría de angustias que tienes es por pensar cosas que ni siquiera han pasado. ¿Cierto? Cosas que ni han sucedido y tú estás pensando en eso y angustiado. Y quizá ni van a sucediendo nunca. Quizá ni va pasando nunca. Y tú preocupando. ¿Y dónde está tu fe? Yo preguntando, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en la palabra del Eterno? Bien puede ser que nos avergoncemos cuando escuches esto. Cuando lees esta palabra avergonzando. Para mirar corazones que has estado actuando. ¿Cómo has estado actuando? ¿Has estado afanoso? ¿Has estado preocupado? ¿Has estado angustiado? ¿Desgastándote trabajando para dar mejor vida a tus hijos cuando hijos necesitan papá, mamá? No necesitan, ellos no necesitan. Yo quiero que tú entiendas que mi hijo tiene 3 años para igual unas papitas tostadas que no tienen marca. Aquí yo le compro un tarro grande de Pringles. O que yo llevo a comiendo papitas de cualquier papita francesa. Aquí llevando a mall. Él no entiende de mall. Él no sabe. Niño, tú puedes echarle una cajita feliz vieja. Echándole papitas y pollo que tú hiciste. Y él ni cuenta se da. Pero papás se angustian y se afanan. Y que tengo que darle hijos. Ellos no entienden, ellos sienten amor, felicidad de estar con papá, mamá. Bien, Paricanda, quedamos y bandacía, ricandacía, dispuestos a recibir palabra. Yo no sé si tú recibiendo palabra, si has estado afanado, si has estado angustiado, pero tú puedes estar seguro. En este tiempo, de que las palabras que Iriasta decía Sanda sea David, Rey David, Kiasta, son verdad. Y dice Irakandasía, Salmo 37:25, y esto ya para terminando. Joven fui y he envejecido. Y este versículo tocó mi corazón. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo fui joven, me desgasté estudiando, sacando carrera, trabajando, creciendo profesionalmente. Y hubo un momento en vida que yo quedo sin trabajo y yo puedo decirte, yo no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Dios ha sido fiel. Él me ha sostenido. Él me ha dado la provisión justa cada día de mi vida. Sin tener trabajo remunerado 4 años, Señor ha sido fiel y no ha faltado, como dice palabra, no ha escaseado ni la harina ni el aceite en este lugar. El Señor ha dado abundancia y ha dado para dar a otras personas que necesiten. Por eso cuando yo escucho hermanos diciendo, yo no puedo, no puedes, pero no puedes para tus gustos, no puedes para tus vanidades. No puedes para vivir la vida que tú anhelas vivir. Que el Señor quite toda vanidad.